Pues esta es la banda que se hace llamar Los Pretenciosos Hijos de Godzilla. Es un descubrimiento de nuestro colaborador Fajardo, con el que pasamos a hablar ahora por teléfono. Hola Fajardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? ¿Cómo va? Pues muy bien, y además nos sentimos un poco más animados escuchando esta música. La pregunta es, ¿de dónde sale esta gente? Me alegro que te haya alegrado en primer lugar. Y nada, pues salen de Albacete. Yo los descubrí ahí por teletransportarse a Soria, que como sabes, pues estuvieron hace unas semanitas aquí tocando, compartimos escenario. Y parece ser que ellos también compartieron escenario con esta gente, ¿no? Entonces aquí hablando con Perico y con Gol, pues un día salió este grupo con este nombre tan curioso y pues nada, enseguida fui ahí a su Bandcamp y me molaron mucho, la verdad. Y no, como anécdota, contarles que le han hecho una canción al Alba, al equipo de fútbol de ahí, de Albacete. Así que hay un himno que está compuesto por esta gente. También se puede escuchar ahí desde su Bandcamp. Así que les animo a todos a que lo escuchen. Que se llama Los Pretenciosos Cantan al Alba, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Es un temón, ¿eh? Bueno, pues ese no lo he escuchado todavía, pero la cosa promete. Lo que sí hemos puesto era este tema, Trozos de Hombre, de lo que creo es un EP con otro título apoteósico y antológico, que es Neoapostolado para Crecimiento Ajeno. La verdad es que el tema de los nombres y los títulos, un 10 para esta gente, ¿eh? Exacto, exacto. Yo creo que se está cumpliendo también ahí un poco en algo así como una tendencia, pero vamos, está la peña, ya los teletransportarse también era como, joder, ¿de dónde sacan a esta gente los nombres, no? Al final nos lo contaron un poquito, pero vamos, ya me gustaría tener un cara a cara con estos señores de Albacete para que me cuenten un poco de dónde sale toda esta imaginación, ¿no? Muy bien, y entonces has mencionado ese concierto de hace un par de semanas en El Mojo, ¿no? Con la gente de teletransportarse a Soria y, bueno, una oportunidad de que vinieran a Canarias y tú también de compartir escenario con ellos. Sí, ya les tenía bastantes ganas, la verdad, porque pues es uno de los, de para mí, de los discos aquí de cabecera en casa. Es uno de los Bandcamps al que más visito y más escucho, y bueno, y por suerte pues ya me dejaron algunos discos aquí y ahora pues ya no hay excusa para ponérselos aquí en el coche a todo volumen, y encima pude gozarme el concierto casi por partida doble, porque previamente al concierto del Mojo, Pedro Agustín, yo le llamo cariñosamente Perico, como casi todos sus amigos, tocó él con su proyecto en solitario Lento, que es un poco, pues eso, rescata temas de su banda anterior, que era Género Chico, que ya les pinché alguna vez aquí en Intangible, y adapta también temas al castellano, pues temas que le molan mucho, de sus héroes musicales, ¿no? Desde Beck o un grupo de Madrid que se llama Misama o algo así, se me ha olvidado un poco el nombre, pero bueno, que ha hecho eso y un batiburrillo de versiones, temas propios, temas recuperados de Género Chico y algunos temas ya de teletransportarse también, y muy, estuvo muy muy muy guay los dos, la verdad. El primero por íntimo y el segundo por especial, ¿no? Y por poder cantar ahí los temones que ya había escuchado y que tenía ya reescuchadísimos desde su Bandcamp. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con nuestro colaborador Fajardo. Nos ha presentado a la banda de Albacete, los pretenciosos hijos de Godzilla, amigos de ese otro grupo llamado Teletransportarse a Soria, que recientemente ha estado aquí en Gran Canaria. Y bueno, Fajardo, tu siguiente recomendación es referida a la banda Alquitrán, ¿no? Sí, Alquitrán está formado por, ahora es una especie de proyecto ahí, como bien dicen en el Bandcamp, o eso, una especie de proyecto intermitente, surge en el 2008, y ahora mismo está en formato dúo, está formado por Javier Marsal, que militan Tigres Leones y El Pardo. Tigres Leones, como algunos sabrán, estuvieron también por aquí tocando hace un tiempito. Y luego a la batería está Paco Ramírez, que ha estado en bandas como Aldea o Celestica, ¿no? Curiosamente, a ambos les conozco, pero les conozco de diferentes ámbitos, ¿no? A Paco lo conocí cuando vivía en Madrid. Estaba haciendo el sonido en una compañía de teatro llamada Vuelta de Tuerca, y ahí pues tengo muchos amigos. Y a Javier Marsal, pues bueno, lo conocí un poquito aquí cuando vinieron a tocar, pero bueno, desgraciadamente no pude ir al concierto, y la verdad es que no pudimos coincidir más. Pero bueno, luego de oídas, también por la gente de Sonido Muchacho, por Luis, por Hugo, pues siempre me hablaban mucho de él y de la banda, ¿no?, de Tigres Leones, que me mola mucho, ¿no? Pero un día Paco sube ahí al Facebook que ya tienen nueva demo y ya en esta formación, y la verdad es que flipé, digo, estos dos tíos juntos tocando, a ver qué hacen, y la verdad es que me sorprendió mucho el resultado. Lo que van a escuchar forma parte de un EP también, grabado en el local de ensayo. Y bueno, pues suena así, muy muy muy directa, muy muy cruda, y para mí es un temón. En el mismo Bandcamp pueden conseguir también pueden escuchar también el mismo tema, pero en su versión en solitario, ¿no?, que hace Javier también, en otro apartado que pone tomas caseras o algo así. Bueno, pero escuchamos entonces la versión electrificada de Sin Vocación, una canción del dúo Alquitrán. Caducidad. Alquitrán 2 es un EP con 5 temas que apareció publicado a principios del pasado mes de septiembre. Hemos escuchado el último de ellos, este es Invocación, del dúo del mismo nombre que el disco Alquitrán, que nos está presentando nuestro colaborador Fajardo aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y bueno, Fajardo, en el Bandcamp del grupo, entre las etiquetas y descripciones musicales, incluyen el término bossa nova. En principio esto no tiene mucho que ver con la bossa nova, a lo mejor lo han puesto para despistar, ¿no? No te creas, no van tan mal encaminados. Parece ser que Javier Marsal es muy fan de la bossa nova, de Tropicalia, Os Mutantes, y justo si se puede escuchar pues ese momento casero y la otra demo que tienen, ya verás que no está tan encaminado esa etiqueta. Se ve que es bastante fan y le mola bastante la bossa nova. Y puntualizar antes que dije un nombre de los grupos que había versionado Pedro, dije Misaman o algo así, es Mijasán, que está muy bien, un grupo de la nueva escena de ahora de Madrid. Volviendo a Alquitrán, pues ellos son un dúo. Yo cada vez veo más formaciones de este tipo en la escena nacional, aprovechando pues para buscar otro tipo de sonidos a lo mejor, pero hasta cierto punto está de moda, ¿no? Eso de montar un dúo. Sí, yo me estoy pensando hasta hacer un festival que solo sea de dúos, porque la verdad es que hay muchísimos y muy buenos, ¿no? Entre ellos los propios Teletransportarse a Soria o 17, que ya han venido a las islas a tocar, banda formada por Susana y Mae, que han sacado un nuevo disco que está increíble. Kill, no sé, me viene a la cabeza pues eso, Mesa Camilla, los Yogur de Pera que puse ya hace un tiempito, Desguace Beni, no sé, la verdad es que la formación dúo está ahora en alza. Estas cosas no se saben muy bien por qué pasan, pero sí, probablemente se empieza tocando en trío, cuarteto, unos u otros se van y el batera y otro dicen, tío, pues ¿qué hacemos? No vamos a parar. Y continúan o... Es ir al grano, ¿no? Digamos. También es un poco dejarse de tonterías y hay mucha riqueza de estilos y vamos, y a nivel musical también hay una diversidad y una riqueza increíble, ¿no? No se queda todo en batería y guitarra y queremos sonar a White Stripes, o que sería así un poco lo más... No, hay una variedad que y una calidad también a la hora de ofrecer música en este formato que es abrumadora, la verdad. ¿Alguna cosilla más que nos tengas que contar de Alquitrán, Fajardo? Si no, pasamos ya con el tercer grupo. Javier ayer me comentaba un poco de qué iba el tema, y bueno, si quieres les doy un poquito el detalle, ¿no? Dice ahí que es un poco eso, Doctor Sin Vocación, pues bueno, se remonta esto a una historia pasada en la que él tiene un poco que cuidar a alguien y bueno, supongo que el tema va a eso, sobre la impotencia a lo mejor de no poder ayudar del todo a un ser querido, ¿no? Pues porque esta persona tiene un problema de salud, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ahí va la cosa y bueno, solo quería puntualizar eso, pues, ya que pude sacarle esa información a Javier, la comparto. Vale, entonces ese sería un poco el significado de esta canción que acabamos de escuchar, Sin Vocación, de Alquitrán. Y para ir terminando, Fajardo, nos traes un tema de Fantasmaje, esta gente sí que está en la cresta de la ola, ¿no? Pues eso parece, la verdad es que sí que le están dando bastante bombo y estamos, mira, ante otro dúo, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí, han sacado dos splits ahora, hace muy poquito. El último de ellos con Biznaga, justamente banda en la que milita el canario Hernando, ¿no? Y bueno, sí, a mí es que desde el principio me engancharon bastante. Me enteré de la existencia de esta banda por discos humeantes y la verdad es que desde el principio me engancharon bastante, ¿no? Y he querido elegir un tema así como inédito, no está ni en su primera demo, ni en el LP, ni en estos splits. Es un tema que incluyen en un recuperatorio que se llama Galician Bizarre. Y bueno, ahí como detalle comentarles que la portada de ese disco es esta sería la segunda edición, ya habría un Galician Bizarre anterior. En el que justamente incluyen dos bandas de las que viene Fantasmaje, Indómitos y la otra que ahora no la tengo aquí a tiro, pero que está bastante guay también. Y pues la portada la hace el guitarrista de Fantasmaje, que también es ilustrador, ¿no? Diseñador. Muy bien, pues entonces escuchamos ya este tema Cambia de Ciudad de Fantasmaje y como siempre, Fajardo, te agradecemos tu colaboración y que nos descubras todo ese universo de bandas que circulan por ahí, que la verdad que es una ayuda también para nosotros. Ah, pues me alegro de que así sea y esperemos continuar, esperemos seguir enseñándoles y mostrándoles y descubriéndoles música y que les agrada, claro, porque esto es lo que se trata, ¿no? De que les alimente un poquito el alma, ¿no? La otra banda que no me quiero quedar sin ese detalle se llamaba Anenome, que estaba muy muy muy guay también. Muy bien, pues hasta pronto, Fajardo. Bueno, hasta pronto, José, muchas gracias. Hasta luego. Aquí lo tengo. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y siempre es una delicia escuchar al dúo Fantasmaje con este tema Cambia de Ciudad, incluido en el recopilatorio Galician Bizarre, el segundo volumen. Y se trataba de la tercera recomendación que nos ha traído hoy nuestro colaborador Fajardo. Ahora vamos con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Tenemos al dúo Jenkins and Jenkins con este Mouth Organ Blues. Jenkins and Jenkins es un dúo compuesto por dos músicos en principio poco conocidos, Hezekiah y Dorothy Jenkins. Les hemos escuchado con esta grabación histórica Mouth Organ Blues, registrada el 3 de octubre de 1924 y que apareció originalmente en un disco de 78 revoluciones por minuto. Bueno, pues ahora entraríamos en la selección ecléctica propiamente dicha, que caracteriza a las ediciones de los martes de Intangible 23. y escuchamos un tema instrumental bastante bonito, creo yo, Bright Elephant del conjunto McGuffin Electric. Esta música me recuerda a lo que hacía hace tiempo ya la Penguin Café Orquestra, y eso sin duda es una buena señal. McGuffin Electric es el proyecto dirigido por el artista italiano Matteo Fiorini. En principio se trata de un proyecto en solitario, pero en este disco, Bright Elephant, encontramos la aportación muy importante de Domenico Peluccetti y Erika Polini, que era quien tocaba el violín en este tema instrumental, titulado también Bright Elephant. Matteo Fiorini es un intérprete que lleva practicando desde que tenía 10 años y ha tenido ocasión de tocar fuera de su país también. En el caso de este disco, podemos comentar que lo publica el sello Acustronica y que este Bright Elephant se grabó en el pasado mes de febrero, mayormente en primeras tomas, favoreciendo por tanto la espontaneidad de las grabaciones. Y ahora no nos movemos demasiado, vamos a escuchar a Dash Alp con este capítulo quinto. Él es un artista de Suiza. Thank you. now while you're sitting here weeping. They die and leave their wives their money. I should know, shouldn't I? Sometimes they're driving home from their mistress's apartment and their brakes suddenly fail. An accident, Dolores, can be an unhappy woman's best friend. El suizo Walter Fini empezó con este proyecto Des Alp a principios de año, pero ya tiene un trabajo publicado que se llama En la corte del superego, y de ahí hemos extraído este tema, capítulo 5, con voces de la película Dolores Claiborne de los años 90, en concreto del 95, y que se basaba en una novela de Stephen King. Walter Fini compone esta música empleando un sintetizador virtual y un iPad. Tenemos que mencionar asimismo el sello que ha sacado el disco. Se trata de Batenim, una label hermana de No Stress, más centrada en este caso en el ambient. Y de hecho eso de Batenim es un anagrama de ambient, es decir, una palabra conformada cambiando el orden de las letras. Bueno, ahora vamos con algo más animado, con la formación brasileña Big Siga 70 y el tema Deja a Gira Girar. Big Siga 70 es una banda instrumental brasileña. Desde su página web regalan su nuevo disco y asimismo han cedido este tema Deja a Gira a Girar bajo licencia Creative Commons para el recopilatorio que promociona la edición de 2013 del festival Noir Coquetel Molotov, la décima ya, que se celebrará en Brasil los días 18 y 19 de octubre. Y tras escuchar la música de Big Siga 70, llega esa segunda sección de los martes, la más estrambótica, el momento bizarro. Ahí va sonando la sintonía del momento bizarro con el Dr. Phibbs, que interpreta la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. En el momento bizarro tenemos esto que se titula simplemente 2 y que firma el trío de Kansas Lejund. Pues ahí estaba, el momento bizarro de hoy, realmente breve, este tema 2 del trío de Kansas Lejund. Ellos son Matthew Dobson, Zach Drumeller y Jacob Scott, y grabaron su álbum The Empty Space in Which We Live, el espacio vacío en el que vivimos, en la primavera de 2012. Te lo puedes descargar desde el sello Nación Libre. Y para terminar el programa de hoy, escuchamos el tema Whale del ruso Costa T. Con Costa T, o lo que es lo mismo, el joven músico ruso Konstantin Trokai, nos despedimos en el programa de hoy. Este era su tema Wild del álbum Hopelessness, publicado por Silent Flow. También trabaja este artista con el labels como Southern Cities Lab o Surrising Phonoetics. Y entonces, esto es lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 en todo radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Ahí puedes encontrar todas las ediciones anteriores en formato podcast. Y nada, decimos adiós hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.